Se acostumbra en nuestro tiempo que cada vez que hay cambio de gobierno, pues hay un cambio de cosas, ¿verdad? Los países se acostumbran a que cambia el presidente y cambian muchas cosas. En Estados Unidos, cada 4 años se renueva también el Congreso. Acabamos de tener elecciones hace unos días, hace unas semanas. Y cuando hay cambio de Congreso, pues ya sabemos que va a haber cambio de leyes. Y precisamente esta semana que pasó, hubo una desgracia en los cambios, en un cambio de una ley que aplica aquí en Estados Unidos. Y esa ley tiene que ver con el Congreso, la Cámara de Senadores en Estados Unidos promulgaron una ley, como ganaron la mayoría y son de tendencia liberal, ellos aprobaron una ley que fuerza a todos los estados a dar reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya en el 2015 se había aprobado una ley para darle reconocimiento a ese supuesto matrimonio, porque no se le puede llamar matrimonio bíblicamente. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, según la Biblia. Y de hecho la palabra matrimonio viene del término mater, que significa madre. Entonces dos personas del mismo sexo pues no pueden engendrar una vida, ¿verdad? Pero la nueva ley ahora fuerza que todos los estados, es decir, antes los estados que quisieran darle acreditación, pues ya lo iban a hacer con apoyo de la federación, de la unión. No, ahora es una ley que tienen que hacerlo. Y bueno, eso es simplemente un ejemplo de cómo las leyes cambian, como cambian las autoridades. Pero esto no es nuevo. En la antigüedad no teníamos presidentes, en la antigüedad teníamos reyes. Y cuando entraba un nuevo rey, pues había nuevas reglas. En una de las formas en que Jesús es introducido al mundo en los evangelios es como el rey de los judíos que ha nacido. Y vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Lucas capítulo 2? Así que desde temprano Jesús es asociado con el rey de los judíos. Y al llegar al estudio del Sermón del Monte, se considera como la constitución del reino. Así lo han llamado algunos teólogos a ese sermón, a ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Sermón de la Montaña aparece expandido en Mateo capítulo 5 al 7 y aparece resumido en Lucas capítulo 6, desde el versículo 20 hasta el versículo final del capítulo. Y ahorita estamos precisamente en el centro del resumen del Sermón del Monte, que abarca desde Lucas 6, 20 hasta el 49. Y allí vamos a ver los estándares del reino de Jesús. Para todos los que queremos ser cristianos conforme a las Escrituras, entonces tenemos que reconocer que Jesús es el rey, y como Él es el rey, Él establece sus propios mandamientos, sus propios estándares para los que quieren ser parte de su reino. ¿Ok? Así que, ¿de qué se trata ser cristiano, discípulo de Jesús? Pues este es un buen ejemplo. Hay que leer el Sermón del Monte o su resumen y nos vamos a dar una idea de qué se trata ser parte del reino de Cristo. Pues vamos a continuar entonces conociendo los estándares que Él nos dejó. A partir del versículo 37, yo le he dicho anteriormente, hay un registro de 4 órdenes que da el Señor Jesús. 2 son negativas y 2 son positivas. Al decir que son órdenes negativas, es decir, son 2 prohibiciones. La prohibición a juzgar, la prohibición a condenar. Y luego hay 2 órdenes positivas, la orden de perdonar y la orden de ser generosos. Ya expliqué con lujo de detalle la semana pasada la orden de no juzgar, y hoy vamos a considerar las otras 3 órdenes que Jesús les da a los miembros de su reino, y finalmente un principio, el principio que aparece al final del versículo 38. Así que hoy vamos a concentrar toda nuestra atención en Lucas 6, 37 y 38. Vamos pues al pasaje, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. No condenen y no serán condenados. Estoy leyendo desde la segunda mitad del 37. El principio decía, no juzguen y no serán juzgados. Ya expliqué eso la semana pasada. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en su regazo, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Entonces, el corazón de estos versículos es la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios nos da sin merecerlo. ¿Qué es la misericordia? Lo que Dios nos da por compasión. La gracia se nos da cuando no la merecemos, la misericordia se nos da cuando la necesitamos y tampoco la merecemos. Pero hay una diferencia entre las dos. La misericordia implica la compasión que Dios siente. La misericordia implica la miseria del que la recibe. Entonces, en este mensaje vemos, por ejemplo, que se nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Yo expliqué la semana pasada que el principio rector, el del versículo 38 al final, porque con la medida que midan se les va a volver a medir. No debemos juzgar, dijimos, sin consideración de otros, sin misericordia. Porque como midas serás medido, como juzgues serás juzgado. Y ahora vamos a ver el siguiente mandato. Vamos a continuar entonces analizando las tres órdenes siguientes y terminamos con el principio que resume las cuatro órdenes. Vamos entonces a ver aquí la prohibición de no condenar. Observan que el Señor Jesús les dijo ahí, no condenen y no serán condenados. No condenen y no serán condenados. Si ustedes hubieran leído esta orden en el idioma griego, la hubieran percibido con mayor precisión. Algunas versiones, mayormente en inglés, la registran con la precisión con la que el griego lo dice. No solo dice en griego, no condenen, sino que dice, dejen de condenar. Dejen de condenar. Se refiere a una acción que está en proceso y que debe ser interrumpida. Y casi seguro que Jesús dijo esto porque vive en un ambiente donde los fariseos son muy condenadores. ¿Cuántos se acuerdan de los fariseos? Los fariseos eran los que se creían los mejores, como que si Dios se sentiría orgulloso de ellos. Ellos creían que por su bondad se ganaban los favores de Dios. Y ellos tenían la tendencia a etiquetar a las personas. Si había personas que ellos consideraban que habían pecado mucho, los declaraban condenados. Decían, no, publicano, recaudador de impuestos, no, ya, condenado. Entonces, ellos se daban el lujo no solo de criticar, de juzgar a los demás, sino de una vez descartarlos, como diciendo, este ya no tiene remedio, ya es un perdido que no tiene esperanza. Y los condenaban. Y casi seguramente Jesús está aludiendo a eso, a esa realidad común en su tiempo. Les está diciendo a los fariseos de su tiempo que actuaban así, que pensaban así, que se expresaban así, y a cualquiera de nosotros que hace lo mismo, que dejemos de condenar a los demás como si no tuvieran ya esperanza. De esto el Señor Jesús va a dar múltiples ejemplos más adelante en el Evangelio. Cuando lleguemos al capítulo 15, ahí vamos a ver cómo Jesucristo vuelve a lidiar con este problema. La idea de que hay personas que ya no tienen importancia para Dios porque han pecado tanto que no tienen remedio. Pero déjeme decirle algo, para todo pecador, mientras hay vida, hay esperanza de perdón, hay esperanza de la misericordia de Dios. Por eso nosotros no debemos juzgar de esa manera, ni debemos condenar de esa manera. Ahora, esto no significa que no debemos condenar nunca. Así como vimos la semana pasada que Jesucristo no estaba diciendo no juzguen nunca a nadie bajo ninguna circunstancia, Jesús no estaba diciendo eso, Jesús estaba diciendo no juzguen en su contexto y yo expliqué bajo qué contexto lo dijo. Igualmente, no significa que no podemos condenar a nadie bajo ninguna circunstancia. Y a la luz del Nuevo Testamento yo puedo recordar cuando menos dos escenarios bajo los cuales sí podría un hombre condenar a otro hombre. ¿Cuáles son esos, Luis? Ok. En primer lugar, una persona podría condenar a otra persona si la persona tiene un derecho otorgado por Dios en una esfera civil humana para aplicar la ley sobre un delincuente o un criminal. En términos humanos, Dios ha establecido las autoridades civiles para impartir justicia. Y cuando Dios ha concedido a los hombres tener gobernantes y autoridades civiles, ellos tienen todo el derecho dado por Dios para impartir justicia y en juicios justos establecer una condena. Una condena para pagar los delitos aquí en la tierra. No estamos hablando de una condena eterna. ¿Están captando el punto? ¿De dónde se nos habla, en dónde se nos habla de eso en el Nuevo Testamento? Bueno, se nos habla de eso en pasajes como el de Romanos capítulo 13. En Romanos 13, versículo 4, escuchen cómo lo dice ahí. Dice, pues para ti, hablando del gobierno, en el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Las autoridades superiores, hermanos, es decir, los gobernantes, los policías, las personas que están en autoridad en las esferas civiles, son servidores de Dios, aunque ellos no lo sepan. Son ministros, así los llama Pablo en este pasaje. Es ministro, así como la iglesia es el ministro de Dios en asuntos espirituales, el gobierno es el ministro de Dios en asuntos civiles. Sépalo el gobernante o no, es un servidor de Dios. Y Dios les va a llamar a cuentas a los gobernantes por la forma en que imparten justicia. Pero ellos han recibido poderes para impartir justicia, para festejar o celebrar al que hace el bien y para castigar al malhechor. Romanos 13, 4, pues es para ti, el gobierno, un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Así que Dios le ha dado autoridad al gobierno para condenar al culpable e imponerle una sanción por causa de sus delitos. ¿Entienden? Entonces, no está en nosotros impartir justicia por nuestra propia mano. Para eso Dios puso al gobierno. Y cuando nosotros somos víctimas de una agresión, en ese caso, es una mala interpretación decir que debemos poner la otra mejilla. Jesús no está hablando de eso ahí. Cuando nosotros somos víctima de una agresión o de una ofensa o de una estafa, Dios nos ha dado al gobierno civil para apelar a ellos, para que ellos hagan la justicia y la condena. Ese es el orden de Dios. Así que, escenario número uno, se podría condenar, un ser humano puede condenar a otro en esa esfera civil de la impartición de la justicia temporal. Segundo escenario en el que un hombre podría condenar a otro. Un hombre puede condenar espiritualmente a otro. Ahora ese es otro nivel. Ya no estamos hablando en lo terrenal, pero en lo eterno. Una persona puede condenar a otra persona siempre y cuando Dios la haya condenado primero. En este caso, no es que el hombre la esté condenando, sino que una persona simplemente está haciendo audible lo que Dios ha decretado con respecto a cierto individuo. En este caso, diciéndolo así, a un no creyente, por ejemplo, Dios dice que está condenado. ¿Saben ustedes que el Evangelio de San Juan, el Señor Jesús dijo, el que cree en Él, hablando de sí mismo en tercera persona, Jesús dijo, el que cree en el Hijo, y Él es el Hijo, así que el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, no somos nosotros los cristianos, sino Dios el que dice que todas las personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo están bajo condenación. Y es importante que nosotros se lo hagamos saber a las personas para que se libren de esa sanción de condenación que pesa sobre ellas. Esa es la gran comisión. Jesús dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Para que las personas no se condenen. Pero si las personas no saben que están condenadas, no van a sentir la necesidad de arrepentirse. A los creyentes que pecan públicamente y no se arrepienten, ahora eso es con respecto a los no creyentes. Los no creyentes están bajo una condenación ya. Por eso debemos anunciarles el Evangelio, para que se conviertan a nuestro Señor Jesucristo y sean salvos. Pero a los creyentes, ¿los condena Dios? Sí, en cierto modo, aunque no eternamente. Cuando un creyente peca públicamente y no se arrepiente, Dios manda a su iglesia, No solo que lo juzguen, pero también que lo entreguen a Satanás. ¿Cómo? Pues eso es lo que dice la Biblia. Ahora lo voy a explicar. Evidentemente no está hablando de una condena eterna, sino de una condena temporal. Vayan a 1 Corintios capítulo 5, por favor. 1 Corintios capítulo 5. Versículos 3 al 5. Una persona de la iglesia que dice ser cristiana, que dice haber conocido el Evangelio, creído en nuestro Señor Jesucristo, una persona que fue bautizada, una persona que era parte de la congregación cristiana en Corinto, esta persona dice, pues estamos bajo la gracia, y entonces empieza a vivir inmoralmente, empieza a cometer inmoralidades sexuales, comete incesto con la que era la esposa de su padre, no su madre, pero seguramente su madrastra. Y entonces, en lugar de arrepentirse, él alardea de eso. ¿Qué? Estamos bajo la gracia, dijo él. Entonces Pablo escribe estas palabras cuando se entera. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Ahora fíjense bien, deténganse ahí. Aquí Pablo no solo dice que ya lo juzgó, sino que va a ir a un paso más adelante todavía. ¿Qué viene después del juicio? Pues solo quedan dos cosas después de un juicio. La absolución, ser absuelto o ser condenado. ¿Entienden eso? No hay otra cosa. Después de un juicio o eres culpable o eres inocente. Y aquí Pablo se sienta y en su juicio espiritual él discierne y dice, este caso de esta persona que dice que es creyente pero no se arrepiente, sino que vive pecando flagrante y públicamente, oigan bien, yo ya lo he juzgado este asunto. Continúa. 4, estoy en 1 Corintios 5, versículo 4 ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, por el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, ¿qué es esto de entregarlo a Satanás? En cierto modo, es una condena. No es una condena eterna, pero es una condena temporal, en donde la persona es entregada a Satanás. Ahora, no crean que esto es excepcional. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron a ti, en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Una vez más. Esto que hacía Pablo de entregar a ciertos hombres a Satanás, ¿qué es? Es una especie de disciplina o de condena que les impuso espiritualmente hablando. Hagan de cuenta que Satanás fuera el bully, el matón espiritual, ¿no? Y cuando tú vives en obediencia, estás bajo el abrigo del Altísimo. Pero cuando tú te empeñas en pecar, entonces Dios puede levantar su protección y soltarte para que el diablo haga contigo lo que quiera. Puede ser que te tiras a una vida de pecado hasta que finalmente mueres, o puede ser que pase cualquier otra cosa. En el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, se nos narra cómo Dios le da permiso a Job, perdón, Dios le da permiso a Satanás para hacerle daño a Job. En el caso de Job no fue por pecados de Job, fue por una obra soberana, fue por un permiso especial que Dios hizo. Pero nos ilustra, eso nos ilustra lo que Satanás es capaz de hacer cuando Dios le da permiso de tocar a una persona. En el pasaje de Job se nos dice, por ejemplo, que Satanás consiguió el permiso para perjudicar la hacienda de Job. Le perjudicó su negocio. Le perjudicó sus criados. Le perjudicó sus hijos. Y finalmente le perjudicó su salud. En ninguno de esos casos Dios le dio permiso al diablo de quitarle la vida a Job, pero casi le quitó todo lo demás. Casi todo lo demás se lo quitó. Lo cual nos dice es que si Dios quisiera dar permiso, el diablo puede hacer mucho daño, mucho daño. Entonces, entregar a alguien a Satanás es soltarlo al peor trato posible. Eso es una condena en sí. Eso es una condena. Bueno, entonces, cuando el Señor Jesucristo manda en Lucas 6:37, no condenar para no ser condenados, dejar de condenar para no ser condenados, se refiere en resumen a dos cosas. Número uno, no debemos condenar espiritualmente a otros con base en criterios humanos. ¿Entienden lo que decimos? No debemos condenar a otros con base en criterios humanos, en lo que yo pienso o en lo que tú pienses. Nosotros no tenemos ninguna autoridad espiritual para condenar a alguien bajo nuestras propias opiniones o criterios humanos. Solamente con base en criterios divinos. Se va a condenar quien Dios diga que se va a condenar, y se va a salvar pues quien Dios diga que se va a salvar en su palabra. Por eso es tan importante estudiar cuidadosamente las Sagradas Escrituras para no ser confundidos. Cuando el Señor Jesús dice que no debemos condenar y no seremos condenados, entonces quiere decir no solamente que no debemos condenar con base en criterios humanos, sino también que no debemos condenar a otros de manera definitiva. Porque la condena definitiva, ¿a quién le va a tocar? A Dios nada más. ¿Y cuándo va a ser eso? El día del juicio. El día del juicio. Solo Dios podrá condenar eternamente a alguien. Nosotros solo podremos ejercer disciplina en la iglesia. Si estamos en la iglesia, podemos ejercer disciplina hasta el extremo de la excomunión. ¿Qué es la excomunión? Es retirarle la fraternidad a un miembro de la iglesia que se ha empeñado en pecar, en vivir contrariamente al estándar cristiano y entregarlo a Satanás. Pero solo Dios sabe lo que hará con esa persona. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando una iglesia, esto debería de ser excepcional, y lo es, en todos los años que nuestra iglesia lleva, ¿cuántas veces hemos hecho esto? Una sola vez. Y no lo hicimos con el afán de hacerle daño a una persona, sino de que regrese a la comunión con Cristo. Y le amamos a esa persona, y el día que se arrepienta para con Dios y vuelva, esa persona va a ser bienvenida. Como cualquiera de nosotros va a ser bienvenido cuando con una actitud de arrepentimiento se acerque al Señor. De hecho, un día regresó, no sé si algunos de ustedes estaban, pero un día regresó esa persona. Regresó como si nada, como si no hubiera pasado nada. Nos dio gusto verle, y cuando iba saliendo yo me acerqué, le dije, qué bueno verte. Gracias, me dijo. Supongo que ya te arrepentiste, le dije, por eso volviste. ¿Arrepentirme de qué? Me dijo, entonces no te has arrepentido. Qué lástima, le dije, qué tristeza. Y se ofendió otra vez. Está bien, ustedes y yo podemos ofendernos, pero el estándar bíblico es el que prevalece. Entonces, no condenamos a alguien, no hacemos esto nosotros para dañar, sino para traerle a la comunión con el Señor. Y así quisiera yo que me traten a mí, si yo llego a estar en ese lugar. Igual. Con amor, pero con firmeza. ¿Ok? Entonces, también quiero animarles a tener mucho cuidado de decir, no, pues fulano se murió y se condenó. Tú no sabes. Recuerdo el caso de un hombre que asistía a la iglesia a la que en ese tiempo yo pastoreaba en otro lugar. Estaba muy triste porque había muerto su ser querido en otro país, en Centroamérica, y esa persona no se había pues convertido a Cristo y se perdió. Él estaba muy triste, muy dolido. Y años después viajó a su país a visitar a sus familiares y salió el tema a la conversación. Entonces conoció una persona nueva que ahora era nueva amistad de la familia. Y cuando estaba conversando con ella le dice, ah, por cierto, yo conocí a fulano antes de morir. ¿Cómo? Sí, yo lo visité y yo le hablé del evangelio y él se arrepintió y conoció de Cristo, hizo la paz con Dios y se fue en paz. Entonces, uno nunca sabe lo que puede hacer Dios con alguien. Nosotros no conocemos. Lo que sí podemos saber es animar a las personas mientras tienen vida y esperanza a reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso de sancionar, no, pues ese se murió, seguro que se condenó. No podemos estar seguros como para garantizarlo. Que a veces cuesta, ¿verdad? Porque uno dice, ay, pues esa persona muy dura. Pero bueno, eso le compete a Dios. Volviendo a Lucas 6:37, entonces, la próxima orden, la primera, dejemos de juzgar, dejemos de condenar, la segunda y la tercera. Dice, perdonen y serán perdonados. Este es como el complemento del anterior. ¿Pueden verlo? En lugar de condenar, podemos perdonar también. Perdonen y serán perdonados. Contraste. Y quiero aprovechar ahora para hablar algunas verdades acerca del perdón, porque si hay alguno de los temas más malentendidos en la verdad cristiana, es el tema del perdón. Miren, en primer lugar, el perdón, como podemos ver aquí, dice, observen el texto, dice, perdonen y serán perdonados. Así que el perdón, en primer lugar, se otorga por el bien propio. Porque yo quiero ser, ¿qué? Perdonado. Tal vez el otro no quieres que lo perdones, ni le interesa, ¿verdad? El agresor, el ofensor, tal vez no se da cuenta o no le importa si tú lo perdonas o no. Pero a ti te debe de importar. Porque tú sí quieres que Dios te perdone o no. Entonces, si tú quieres que Dios te perdone, entonces por ti, perdona. Perdona por ti y perdona por Dios. Porque Dios nos manda perdonar. Y perdonar honra a Dios. Hazlo por la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos creó para procurar la sanidad. ¿O a alguien aquí le gusta estar enfermo? ¿Verdad que no? Dios nos creó para procurar la felicidad. Dios nos creó para procurar el gozo. Y Dios nos creó sobre todo para glorificarlo a Él. Cuando nosotros somos objeto de una ofensa o de una agresión, eso perjudica esas cosas, perjudica nuestra sanidad, nuestra salud física o emocional, perjudica nuestro estado de felicidad y nos puede robar el gozo. Eso de por sí es malo. Es malo que alguien haya hecho contra ti algo que atenta contra tu salud física, emocional o espiritual. Pero igualmente atenta contra esas cosas cuando tú no perdonas. Si una persona ya hizo algo que te intenta robar eso, y tienes una posibilidad de sanar, si no perdonas, no lo consigues. Por eso decimos que la falta de perdón es tan mala como la agresión que te hicieron. No en el sentido mismo, sino en el sentido que te priva de la salud, la felicidad o el gozo o la paz que Dios quiere concederte. Porque cuando tú no perdonas, entonces no sanas. Tú te estancas en el pasado. Perdonamos para recuperar la sanidad. Perdonamos para recuperar la paz interior. Y también perdonamos para aspirar al perdón divino. ¿O no dice eso la Escritura? Porque también nosotros hemos ofendido. ¿O no? Perdonamos para reflejar la misericordia de Dios. Porque Dios perdona a los que no se lo merecen. Y cuando perdonamos, reflejamos cómo es Dios. Así que perdonamos en primer lugar, no por el otro, sino por nosotros y por Dios. Segundo, el perdón, segundo error malentendido. El perdón no es tan fácil como a veces queremos mencionarlo. El perdón es un proceso y no solo es un evento. Claro, el perdón inicia con un acto inicial de perdón. Cuando tú dices, yo perdono a fulano, a fulana. Eso es un acto, es tomar la decisión de perdonar. Pero eso no te quita el dolor. Ese es el principio de la sanidad. Cuando tú decides perdonar y lo declaras, entonces el perdón empieza a ocurrir, la obra de la sanidad empieza en tu corazón. Pero toma tiempo, porque el perdón es un proceso y no solo es un evento. Si alguien te da, yo he dado este ejemplo antes, si alguien te da una patada, intencionalmente, ¿te duele o no te duele? ¿Eh? Pero si te da una patada por accidente, no te duele, ¿verdad? Igual te duele, ¿no es cierto? Si alguien te da una patada intencionalmente y te pide perdón, ¿todavía te duele, sí o no? Y si alguien te golpea accidentalmente y te pide perdón, ¿todavía te duele? Entonces, ¿qué te hace pensar a ti que perdonar iba a ser fácil? Toma tiempo recuperarse del dolor. Pero es más rápida la sanidad cuando tú decides perdonar. Porque cuando tú decides perdonar, estás liberándote del apego al dolor. Porque estás renunciando a la venganza, estás renunciando a hacer justicia por tu propia mano. El alivio del dolor tomará tiempo. Perdonar duele, claro que duele, pero debe doler cada vez menos. Si yo digo que perdono y pasa una semana y me sigue doliendo lo mismo, y pasa un mes y me sigue doliendo lo mismo, y pasa un año y me sigue doliendo lo mismo, entonces no he perdonado de corazón. Pero cuando tú perdonas de corazón, no se te quita el dolor de inmediato. Tal vez cuando hablas de eso, todavía te cuesta trabajo y todavía lloras, porque te acuerdas de lo que pasó. Pero Dios está sanando, hasta que va a llegar un día en donde tú puedes hablar de eso y ya no te duele. Incluso puede llegar un día en que puedes hablar de eso sonriendo de que Dios estuvo contigo, te sanó y que puede hacer la obra en otra persona. Perdonar es un proceso. Tercera verdad acerca del perdón. El perdón no es justo al principio. El perdón no es justo al principio. Al principio, ¿qué queremos? Que el agresor sufra lo que nos hizo sufrir, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Así que no se siente justo el perdón. Lo que queremos es que se disculpe. ¿Y saben qué es el perdón? Es renunciar a ese derecho. Es renunciar al derecho de la venganza, es renunciar al derecho de que se disculpe. Tú perdonas, se disculpe o no se disculpe. Perdonar es dejar que Dios traiga justicia a la persona en su tiempo y a su manera. Que Dios se encargue de eso. Deja que Dios se encargue de eso. Así que el perdón no es justo al principio, no se siente bien. Siguiente, el perdón es una liberación. ¿Para quién? Para mí. El perdón es la liberación de mí mismo del pasado. ¿Saben qué es la falta de perdón? Es encadenarme al pasado. Pero hay un presente. ¿No quieres vivir el presente? ¿No quieres mirar hacia el futuro con esperanza? La falta de perdón no te deja. Porque ¿a dónde tienes tus ojos? Les voy a dar un ejemplo. Una persona puede estar hablando con otra, es Navidad o es un evento, es el Día de Acción de Gracias, están platicando. Y, ay, ¿cómo has estado? Sí, o ¿sabes a quién me encontré? ¿A quién? A Pánfilo Pérez. ¡Ni me lo menciones! Y ahí se acaba ya la fiesta. ¡Ni me lo menciones! Ya, se le nota en la cara. Luego, hasta se enferma. ¡Ay! La gastritis, ¿verdad? Pueden haber pasado años de eso y sigue anclada al pasado. No solamente no disfruta el presente, sino que es una persona tóxica e infecciosa. ¿Qué empieza a decir? No, ya no deberías de ser su amigo de esa persona. Deberías de divorciarte de él. Deberías de... Y ahora no solamente sigue enganchada, hace miserable su vida en el presente, le impide ver hacia el futuro con esperanza, sino quiere que otros también compartan su sentir. Ese es el daño. Así que cuando una persona perdona, se libera de esa cadena. Se suelta la cadena del pasado para volver a caminar hacia adelante. Porque la vida sigue, ¿no? Y Dios es misericordioso y aquí seguimos, con oportunidades para vivir, para disfrutar lo bueno que Dios me concede hoy, en lugar de vivir amargado. El perdón no es reconciliación. Algunas personas no quieren perdonar porque creen que si perdonan van a tener que volver a ser amigo o amigo de aquel o de aquella. Pero esto no es el perdón. Para que haya reconciliación, las dos partes tienen que asumir responsabilidad. Para que haya perdón, solo yo. Yo asumo la responsabilidad, yo lo suelto. Yo dejo que Dios haga justicia, yo lo perdono. Me sigue doliendo, pero yo quiero sanar. Yo quiero ser feliz. Mi dicha no se va a acabar por oír el nombre de esa persona, por encontrármela en la calle. No, porque otros quieren seguir siendo tus amigos. No se va a acabar. Pero eso no significa que Dios me fuerza a volver a ser amigo de esa persona. No. Ni tampoco perdonar es confiar. Una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza. La confianza se gana. Se gana con obras a lo largo del tiempo. El perdón se regala. El perdón es una orden que Dios nos da a conceder y se da gratuitamente, aunque no lo merezca. La confianza no. La confianza te la ganas. Dios te manda a perdonar, pero no te manda confiar otra vez en la persona. Si una persona te pide un dinero y no te lo paga, tú dices, bueno, voy a hacer una obra cristiana, se la perdono. Y si la próxima semana viene a pedirte prestado, ese es tu problema. Si ya sabes que no paga, ¿para qué le prestas? ¿Verdad? Entonces, no significa lo mismo perdonar que confiar. Pero perdonar sigue siendo importante. Muy bien. Dios nos exige perdonar. Pero la reconciliación no siempre depende de nosotros, ¿verdad? Ni tampoco el confiar. De vuelta a Lucas 6, entonces, Jesús ya ha dicho, no juzguemos, dejemos de juzgar, dejemos de condenar a otros, perdonemos, seremos perdonados. Y ahora procede el Señor a dar una orden diferente, la orden de dar, dar con generosidad. Fíjense cómo lo dice el versículo 38, dice, den y les será dado. Den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en su regazo. Porque con la medida que miden, se les volverá a medir. Hermanos, este mandato que Jesús les da a ellos, se los da ilustrado con la forma en que ellos negociaban el grano en aquel tiempo. En aquel tiempo ellos usaban medidas, había diferentes medidas. Aquí simplemente usa un estándar universal, dice Jesús, den y les será dado medida buena. Y luego en el siguiente renglón dice, porque con la medida. Entonces dos veces usa la palabra medida Jesús aquí. ¿Está claro? Entonces hagan de cuenta que había una canasta. Y esa canasta, alguien decía, ¿sabes qué? Te voy a dar semilla. Entonces le decía, ven. Y entonces ahí viene Manuel y ahí está esperando él lo que yo le prometí. Yo le voy a dar semilla. Entonces tengo una canasta. Lo primero que dice es que al que dé, le será dado. ¿Y qué le será dado? En primer lugar dice que le será dado una medida buena. Y la palabra buena que se usa ahí es la palabra buena, buena calidad. Es la palabra kalos en griego, de donde viene la palabra calidad en español. Así que no nos va a dar cualquier tipo de cosa, sino que Dios nos va a dar algo de buena calidad. Primero, medida buena. No nos pone ahí frijol bueno con frijol de gorgojo ahí revuelto, ¿no? No, puro bueno. Segundo, dice, medida buena, medida apretada. Ahora imagínate que tienes la canasta ahí, ya se llenó, pero luego la aprietas, ¿verdad? La aprietas, entonces ya se le hace un poco más de espacio. Y ahora le cabe más. Y luego dice, después de apretarla, remecida. Running over, dice en inglés. O sea, la sacudes así, la sacudes y la sacudes y la sacudes. ¿Y qué pasa? Se compacta aún más, ¿no es cierto? Y ya que se compactó, antes se veía lleno, ahora se ve ya con un espacio. Y entonces dice rebosante y le pone más, no al ras, sino hasta que, como dicen vulgarmente, hasta que se copeteó y se sale por los lados. Y entonces dice, esa medida vaciarán en vuestro regazo. Les explico. Los antiguos vestían túnicas. Ya hemos hablado de esto en otros estudios. Había dos tipos de túnicas, la túnica interior y la túnica exterior. La túnica interior era normalmente de color blanco y era fresca y era lo que equivalía como a la ropa interior. Y afuera tenían el manto, así se le llama también, el manto exterior. Ellos también portaban algo para fijarse los mantos a la hora de correr. Eso se llamaba ceñir en términos bíblicos. Lo que está diciendo Jesús es que en aquellos tiempos usaban de bolso el manto exterior. Así que se quitaban el cinturón, agarraban el manto exterior y lo levantaban así, como decían las abuelitas, de las enaguas se levantaban, pero el de afuera obviamente, no el manto interior. Lo levantaban y entonces allí les vaciaban lo que fuera, la canasta, por así decirlo. Ahí se la vaciaban aquí. Entonces se ponían el cinto así y aquí andaban así con el cargamento ese. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En el libro de Ruth hay un ejemplo de eso. Cuando Ruth está durmiendo a los pies de Boaz y él ya va a amanecer y le dice, préstame el manto. Y él le pone varias medidas de cebada. Y a ella se lo lleva todo el costalote ese. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está usando esa costumbre oriental antigua para decir lo que Dios va a hacer. Cuando nosotros somos generosos, noten curiosamente que el texto no dice a quién ni cuánto, solo dice den. Ahora, en el contexto que lo está diciendo Jesús, es obvio, ¿a quién debemos darle? Debemos dar al reino, porque estos son los estándares ¿de qué? Del reino de Dios. Hay que dar al reino y a los miembros del reino. En última instancia, toda obra caritativa que tú des en el nombre de Jesús cuenta. Y específicamente cuando das para el reino de Dios. Fíjense lo que dice. Dios algún día, hermanos, nos va a dar la recompensa de todo lo que hemos dado de una forma multiplicada exponencialmente. Muchos tenemos una fe tan corta, tan pequeña, que no damos. Y algún día vamos a ver con arrepentimiento el desperdicio que hicimos de no haber sido más generosos en esta vida. Jesús no dijo a quién hay que darle, solo dijo que hay que dar. Entonces, una vez más, cuando Jesús terminó de dar estas cuatro órdenes, no juzgar, no condenar, perdonar y ser generosos, entonces Él cierra dando un principio, el principio que lo engloba los cuatro anteriores. Y está al final del versículo 38, dice, ¿por qué? ¿Por qué dar? ¿Por qué perdonar? ¿Por qué no condenar? ¿Por qué no juzgar? Porque con la medida que mides, será medido, te será medido. Este es lo que yo llamo el principio rector. Si juzgamos, seremos juzgados de la misma manera. Si condenamos, seremos condenados. Si perdonamos, seremos perdonados. Si damos, nos será dado. Y este principio resume todo. Con la medida que tú midas, serás medido. Con la vara que midas serás medido, también decían en otros lados, ¿no? Si al juzgar, en lugar de crueldad, muestro consideración, eso recibirás el día del juicio. Si ante un culpable mostramos perdón antes que condenación, eso recibirás. Si somos generosos, recibiremos mucho más. Así que en conclusión, Lucas 6, 37 al 38 Es un llamado de Jesús a sus discípulos, a los miembros de su reino, a conformar su mente, no solamente sus acciones, pero su mente y su conducta a los estándares de su reino. A amar, a no juzgar, a no condenar, a perdonar, a ser generosos y misericordiosos. El Señor va a cerrar este sermón con una parábola muy ilustrativa de la importancia de practicar estas cosas, pero por cuestión de tiempo se va a quedar esto para la próxima entrega, y es la parábola que está al final del capítulo, la que llamamos los dos cimientos, que también aparece en el Evangelio de Mateo. Bueno, no es que lo que hace, dicen que el hábito no hace al monje, ¿verdad? El hábito no hace al monje. Tú no eres cristiano por lo que haces, sino tú, por ser cristiano, haces lo que haces. Es decir, no son las cosas que hacemos las que nos convierten en cristianos, sino convertirnos en cristianos va a afectar las cosas que hacemos. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. Somos salvos para vivir una nueva vida. Una vida de misericordia, de gracia, de generosidad, de consideración, de amor, incluso al enemigo, que fue parte de este sermón. Pónganse de pie y vamos a terminar dando gracias al Señor por su palabra. Si tú estás en ese proceso de revisar el cristianismo, piensa en nuestro Señor Jesucristo. Él y solo Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Él solamente y ningún otro va a ser el juez de vivos y muertos el día del juicio. Por lo tanto, nadie más que Él merece toda nuestra devoción, toda nuestra lealtad. Oremos. Padre, gracias damos por tu palabra y por nuestro Señor Jesucristo, que lo dio todo para rescatarnos. Oramos que esta palabra eche raíces en nuestros corazones. Y oro también, Señor, para que tú bendigas y guardes, para que tú hagas resplandecer tu rostro sobre los que me escuchan, para que tú pongas tu paz y para que tú estés con ellos en esta semana. Y si por alguna razón permites pruebas en sus vidas, recuérdales que tú estás con nosotros en la persona de tu Espíritu todos los días hasta el fin, que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Guarda tu iglesia, guarda cada persona que puso en su corazón buscar tu voluntad hoy. Que se vayan con tu bendición en nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les conceda la mejor de las semanas. Estamos despedidos.